Vamos a tener una lectura en Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 1 al 11. Filipenses, capítulo 2, versículos 1 al 11. Dice al partir del versículo 1, por tanto, si tienen algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra del Señor. Oramos, Señor, te rogamos que una vez más vos nos hables a través de tu palabra. Gracias por poder participar de este culto y por lo que ya nos venís hablando hasta ahora. Rogamos que el Señor ahora llegue también a lo profundo de nuestro ser, que nos libres de cualquier otra preocupación o distracción en este momento, para que podamos concentrarnos en lo que vos querés decirnos y que esa palabra tuya nos molde. Te necesitamos, Señor, por eso acudimos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. En unos instantes vamos a participar de la mesa del Señor, y cada vez que la Biblia nos habla de la mesa del Señor, nos habla en el contexto de comunidad. No se nos menciona así dos personas haciéndose y comiendo solos. Quizás el momento más reducido, por lo menos que se me venga a la mente ahora, de partimiento del pan, es cuando Jesús parte el pan con los dos que iban camino de Emaús. Quizás sea una de las excepciones, pero normalmente cuando hablamos de la Santa Cena, cuando hablamos de la comunión, son momentos de la comunidad, son momentos para compartir con los hermanos de la fe. Y eso, de eso mismo nos habla el apóstol Pablo cuando habla allí en Corintios acerca de lo que él había recibido en cuanto a qué significaba la cena del Señor, y por eso esa exhortación de él a discernir el cuerpo, a darse cuenta de con quiénes se participa. Por eso antes de eso ya viene hablando acerca de algunas cositas que pasaban ahí entre los hermanos de Corinto, cositas que tenían que arreglar, cositas que tenían que reparar para participar de todo corazón y coherentemente de esa mesa, que no es cualquier mesa, sino que es la mesa del Señor. Y aquí ese texto nos habla de algunas cosas interesantes. A mí me gusta mucho este texto. En primer lugar, quiero señalar que nos habla aquí acerca de la unidad de los creyentes. Versículos 1 y 2. Dice el apóstol Pablo, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Hermosas las palabras de ahí del versículo 1, que están presentadas como un condicional, ¿no? Si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, digamos, ¿quién podría decir que no siente algún estímulo en su unión con Cristo? ¿No? Si no sentimos ningún estímulo en nuestra unión con Cristo, deberíamos repensar nuestra unión con Cristo, ¿no? Algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable. No es que Pablo dice, no, seguro que estos hermanos de Filipo, ninguno tiene nada de esto, ¿no? Quizás algunos estaban necesitando esta palabra. Pero él entendía que esto estaba presente, que esto estaba allí entre los hermanos, que había estímulo en Cristo, consuelo en el amor, compañerismo en el Espíritu, afecto entrañable, y que por lo tanto lo coherente era que viniera lo otro. Si esto está presente, si realmente disfrutamos de estas cosas, disfrutamos de nuestra unión con Cristo, somos consolados por el Espíritu Santo, tenemos compañerismo porque compartimos esta fe, entonces tenemos un compañerismo en el Espíritu y un afecto entrañable, entonces Pablo dice, denme un gustito, denme una alegría, dice, hagan algo más. Consecuentemente tengan un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Algunas de estas cosas parecen más fáciles. Bueno, tengamos un mismo amor, no es tan difícil, o por lo menos no es tan complicado, ¿no? Unidos en el alma, bueno, ya. Pero después dice también, en alma y pensamiento, ¿no? ¿Y qué querrá decir aquí el apóstol Pablo? ¿Querrá decir que si estamos en Cristo y disfrutamos del Señor, tenemos que pensar todos de la misma manera? ¿Querrá decir el apóstol Pablo aquí que si tenemos algún consuelo en el Espíritu, entonces todos tenemos que tener un mismo parecer? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que tenemos que tener un mismo parecer absolutamente en todas las cosas? Evidentemente esto no está en el corazón ni en la mente de Pablo, porque sabe que no es así. Para que eso fuera así tendríamos que estar todos prensados en un mismo molde y salir todos, no sé, cuadraditos igual, pensando absolutamente en todo igual. Y eso no es una realidad, no lo va a hacer, y no espera el apóstol Pablo que eso ocurra. Pero sí espera que en las cosas importantes de la vida, que en las cosas importantes de la fe, no es que él espera, Dios espera, que tengamos un mismo parecer, que tengamos un mismo sentir, que tengamos una misma forma de entender las cosas, las que son esenciales. Que si compartimos esas cosas de la intimidad del versículo 1 con Dios, en la comunidad se vea reflejado. Dicho de otro modo, sería muy difícil pensar que tengamos un gran estímulo en nuestra unión con Cristo, que tengamos un gran consuelo del Espíritu, que tengamos un compañerismo en el Señor y un afecto que nos sale de las entrañas de nuestro ser y que después no nos pongamos a poner de acuerdo con nada entre nosotros. Que después en las cosas importantes de la fe estemos absolutamente distanciados. Si de verdad está todo esto en nuestra vida cotidiana con el Señor, entonces también, en tanto el Espíritu está en nosotros, vamos a poder ponernos de acuerdo en las cosas que son importantes, en las cosas que son esenciales a la fe, a la vida cristiana. Y en las otras tendremos la libertad para ser distintos, tendremos la libertad para pensar distinto, para ser y pensar distinto sin que se vea conmovido, que se vea menoscabado ese mismo amor del cual también nos habla en el versículo 2. La unidad de los creyentes. Pablo dice, bueno, que haya unidad, que estemos unidos, que así como estamos unidos con Cristo, esa unión con Cristo nos lleve a estar unidos entre nosotros. Que esa unión con Cristo, que es la cabeza del cuerpo, nos lleve a estar unidos entre los miembros del cuerpo. En segundo lugar, habla acerca de actitudes de los creyentes. Y así podríamos incluir todo en un mismo punto, pero aquí ya va más a lo concreto. Y entonces nos dicen los versículos 3 y 4, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y hace ahí medio como un juego, Pablo, en esta forma de expresar, un poco en negativo, un poco en positivo, ¿no? O en uno, pero también en el otro. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por lo suyo también, sino también por lo de los demás. No hagan nada por egoísmo o vanidad. ¿Sí? Podría haber dicho esto solo, ¿no? Y queda ahí en el mandamiento negativo. Y a veces somos de mandamientos negativos, ¿no? No hagas esto, no hagas aquello, no hagas, ¿no? Y la Iglesia a veces corre la tentación, o ha corrido la tentación también a través de los siglos, de quedarse en esos mandamientos negativos. Eso es lo que el Señor le demostraba a los fariseos, o le señalaba a los fariseos, que se quedaban en el no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Y Pablo no se queda en eso, dice no hagan nada por egoísmo o vanidad, sino que con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Si hacemos cosas por egoísmo o por vanidad, borramos con el codo todo lo que antes dijo. Eso de un mismo amor, un mismo parecer, un afecto entrañable, todo eso se borra si hay egoísmo y si hay vanidad. Por eso Pablo dice, nada, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Y después nos tira así una frase fuerte, dice, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. No dice con humildad, consideren a los demás igual que a ustedes mismos, ¿no? Sino superiores a ustedes mismos, ¿no? Y dice, ¿qué dice acá el apóstol Pablo? Que entonces me tengo que sentir que soy la peor persona, pues si son todos superiores a uno, ¿no? Me tengo que sentir el último orejón del tarro. Primero podemos pensar en qué es lo que no quiso decir. Seguramente con estas palabras no quiso decir que en todas las áreas de la vida pensemos que todas las personas son mejores que nosotros. Para poder interpretarlo quizás mejor tenemos que arrancar con la palabra humildad. La humildad, porque dice con humildad consideren a los demás, la palabra humildad sufrió allí una transformación en su apreciación con el cristianismo. Para el mundo antiguo, la humildad estaba asociada a la cobardía. El que era humilde era el que no se animaba a hacerse valer. Era el cobarde que no se animaba a hacer valer su punto de vista, su intención, lo que pensaba. Y entonces se sometía, pero se sometía por cobardía. Se sometía por no animarse. Entonces era visto como alguien a quien despreciar. El que valía era el que estaba bien plantado en lo que pensaba y lo sostenía y podía imponerse sobre los demás. Pero el concepto que realza la humildad como un valor, no como un desvalor, sino como un valor desde el cristianismo, tiene que ver con esto de no someterme o considerar mi bajeza y mi debilidad por temor, sino hacerlo por amor al otro. Por amor a Dios y por amor al prójimo, poder tener una actitud humilde, que es capaz de someterse, que es capaz de bajarse, que es capaz de ponerse a nivel del otro y hasta por debajo del otro. Tomando en cuenta, va a decir después, el ejemplo mismo del Señor Jesucristo. Entonces, con esta actitud humilde de sometimiento, de bajarse por amor a los demás, dice, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y dice, ¿y es posible esto? ¿Es posible esta regla que el apóstol Pablo nos manda? Quizás hay que tener en cuenta algunos ingredientes en este sentido. Algunas de las cosas para tener en cuenta es que esto de las distintas áreas de la vida. ¿Cómo vamos a medir quién es superior al otro? Si en un montón de áreas, la verdad que no somos tan fuertes, ¿no? Y a veces uno se siente superior o se puede sentir mejor que otra persona en esas comparaciones odiosas que a veces hacemos, porque uno junta sus mejores lados, sus mejores perfiles. Y cuando hacemos alguna comparación, por lo general juntamos nuestros mejores lados, nuestros mejores perfiles con los lados más desastrosos del otro. Y entonces decimos, no, yo no soy como este. Porque este, y señalamos todas las partes más bajas del otro, no es como yo, que tengo todas estas partes buenas, ¿no? Otra de las cuestiones es que en esas comparaciones, y especialmente con los hermanos de la fe, deberíamos tener en cuenta que el Espíritu Santo reparte dones y habilidades y talentos y demás como Él quiere. Y que seguramente en la vida de la otra persona hay dones y cosas que Dios le dio, que no me dio a mí, que seguro que están mejor en Él. Y que yo debiera tener la capacidad de poder aprender de Él. También deberíamos considerar que la cuestión de las motivaciones que van así acompañando las acciones es una cuestión bastante oscura para nosotros. Porque cuando pensamos en quién es superior o quién es mejor que el otro, por lo general solamente consideramos lo que se ve, que es lo que se hace, porque yo hago así, el otro hace así. Pero no tenemos en cuenta muchas veces las motivaciones. Detrás de muchas de esas buenas acciones nuestras hay motivaciones que no son tan puras. Hay motivaciones que no son tan santas. A veces somos conscientes de esas motivaciones, pero yo estimo que pocas veces. Es más, si analizamos un poco, quizás podamos observar que no es tanto lo que meditamos y reflexionamos sobre lo que hacemos si verdaderamente está bien o verdaderamente está mal. A veces reflexionamos cuando alguien nos cuestiona, pero no estamos todo el tiempo pensando está bien, está mal, muchas cosas las hacemos y no nos replanteamos mucho. Ahora, si nos replanteamos poco o medianamente poco sobre si está bien o mal lo que hacemos, ¿cuánto reflexionamos sobre las motivaciones que tenemos para hacer tal o cual cosa? Especialmente aquellas cosas que pensamos que están bien. No sé si, capaz que ustedes son muy distintos a mí, pero digo, no sé si analizamos tanto las motivaciones que tenemos. Quizás somos muy rápidos para analizar las motivaciones de los demás, ¿no? Entonces cuando alguien nos hace algo que no nos gusta, decimos, ah, me hace esto porque, y ahí va la interpretación de la motivación, me lo hizo porque, me dijo esto porque, y nosotros tenemos toda una explicación de la motivación del otro, y no con tanta facilidad tenemos una explicación de nuestra motivación. Es más, a veces es muy difícil saber qué es lo que nos motiva a tal o cual cosa. Y a veces ni llegamos a descubrir las motivaciones profundas que hay en nuestro ser. Así que no es tan fácil esto de andar creyéndose superior o creyéndose mejor que otra persona, que tan fácil nos sale a veces cuando nos comparamos con otros. Por otro lado, un ingrediente más a considerar en esto es la cuestión de la relatividad, y acá ya la complico un poco más, pero espero poder explicar con claridad lo que quiero decir. Me parece a mí que en muchas de esas comparaciones deberíamos considerar la relatividad de los recursos y posibilidades que cada uno tiene para desarrollar aquello que compara. Y lo voy a poner con un ejemplo muy, muy fácil. Alguno puede sentir que tiene éxito en su vida porque ha llegado a alcanzar algún desarrollo laboral o económico X, ¿no? Pero quizás el asunto es que partió de un punto partió quizás de una contención en su familia, una ayuda económica tal vez, una posibilidad de estudiar en ciertas escuelas, no sé, un montón de cosas, de factores que influyeron en que tuviera cierto desarrollo en lo laboral y en lo económico y demás, que le permitieran llegar a cierto punto. Y quizás el otro arrancó del décimo subsuelo, ¿no? Con una familia, sin familia, quizás en la calle, quizás sufriendo un montón de cosas desde chico, no pudiendo acceder a ningún sistema de educación o a un sistema de educación muy precario, lo mismo de salud, lo mismo de alimentación y qué sé yo, y a lo mejor le puso esfuerzo y garra y qué sé yo, y llegó hasta acá. Y el otro puede pensar, bueno, yo llegué mucho más lejos. No sé, es relativo. ¿Me explico? Es relativo, ¿no? Quizás si esa persona hubiera estado en las mismas condiciones que el otro, hubiera hecho un desarrollo mucho mayor. Y lo mismo pasa con los temas de la fe. A veces uno se compara, se puede llegar a comparar con otro y sentirse muy bueno, pero ojo, ¿con cuánta luz del Señor hemos contado? Quizás aquella persona con la que uno se compara, si hubiera tenido las mismas bendiciones que Dios nos dio, hubiera llegado mucho más lejos. ¡Ojo! ¿No? Es bastante relativo todo esto. Entonces, si consideramos juntos todos estos ingredientes, uno debería tener una actitud de humildad y decir, bueno, seguramente cualquier hermano tiene cosas que quizás yo no tengo. Quizás en cualquiera de los hermanos que están a mi alrededor, y en todos, hay cosas que yo podría aprovechar para crecer yo. En cualquiera de los hermanos, si me fijara y los conociera mejor, y tuviera esa disposición y esa apertura, podría encontrar cosas que yo podría sumar a mi vida y me harían muy bien. En este sentido, Pablo dice, tenga una actitud de humildad, consideren estas cosas y dense cuenta que en algunas cosas, por lo menos, hay otros que son superiores a ustedes. Consideren a todos como superiores a ustedes mismos para poder nutrirse de las cosas fuertes que los otros hermanos tienen. Es interesante lo que nos plantea aquí el apóstol Pablo, pero eso es imposible si uno vive con egoísmo y con vanidad. Para poder disfrutar de estas cosas y poder crecer en estos sentidos, tenemos que deshacernos del egoísmo, tenemos que deshacernos de la vanidad y tenemos que tomar una actitud de humildad, de que no estamos completos, de que no sabemos todo, de que no hemos avanzado tanto, de que tenemos mucho por crecer y que Dios ha puesto a nuestro alrededor hermanos de los cuales podemos nutrirnos para que eso sea una realidad en nuestra vida. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Al principio nos decía, si hay algún estímulo en la comunión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable. Es decir, si sentimos que estamos en esa comunión con el Señor, de eso no puede desprenderse después cosas como vivir en egoísmo, vivir en vanidad, o vivir velando solo por nuestros propios intereses. Eso nos debe llevar a esa vida de familia, de comunidad, en la cual pensemos en los intereses y en las necesidades de los demás. Así que el apóstol Pablo acá nos habla de la unidad de los creyentes, de la actitud que estos creyentes deben tener, debemos tener, para poder vivir en esta unidad, y finalmente nos habla del ejemplo de Cristo. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muchas veces nos hacemos esa pregunta: ¿qué haría Jesús? ¿No? Y a veces es bastante subjetiva la respuesta de qué haría Jesús. Pero en algún sentido, Jesús ya nos dijo qué haría. Ya nos mostró ese ejemplo. Pablo dice, ¿quién sabe qué haría Jesús? Ya nos mostró qué haría Jesús. ¿Qué haría Jesús? Y Jesús tendría interés por el otro. Jesús tendría interés en llegar al otro como un igual. Jesús tendría una disposición a despojarse. Y Jesús tendría una disposición a encarnarse. Esto es lo que nos muestra Pablo con ese ejemplo de Jesús. De ese Jesús que le importa tanto el otro, que en el caso de él, que es Dios, no es su semejante, en el caso nuestro sí, pero él es Dios, nosotros simples mortales. Aún así, él está muy interesado en nosotros. Y tiene un interés en llegar a nosotros desde donde nosotros estamos. Por lo general, el ser humano cuando quiere ayudar al otro dice, vení que yo te ayudo hasta donde estoy yo, ¿no? Eso es lo más generoso que podemos hacer, ¿no? Tratar de ayudar al otro a que suba al escalón en que estamos nosotros. Dios tiene otra actitud. Dice, bueno, vos no estás donde estoy yo y yo quiero que vos estés donde estoy yo. Así que yo voy y bajo y te ayudo a subir, ¿no? Nosotros estamos dispuestos a ayudar, pero muchas veces no estamos dispuestos a ayudar tanto como para tener que bajar nosotros también. La disposición de Jesús estaba implicando el despojarse. Y esto podría ser largo de explicar de qué se despoja Jesús, pero básicamente podríamos hablar que se despoja de sus privilegios, que se despoja de su autonomía frente a la ley, se somete a la ley, se despoja de cierta gloria y demás para asumir nuestra naturaleza. Mientras conserva su naturaleza divina, pero para asumir nuestra naturaleza terrenal. Para habitar este mundo, esta tierra, como nosotros lo hacemos. Sometido a las mismas cosas que nosotros, nos dice el texto bíblico, pero sin pecado. Tentado como nosotros, pero sin pecado. Jesús se acerca a nosotros donde nosotros estamos. En la misma condición, se acerca, vive, camina estas calles como nosotros lo hacemos. De esta forma el Señor nos invita a acercarnos a los demás, despojándonos de las cosas que pudieran separarnos, despojándonos de las cosas que pudieran marcar una lejanía, y teniendo la capacidad de encarnarnos. Qué distinta sería nuestra vida y la vida quizás de muchas personas si tuviéramos la capacidad de que lo que le pasa al otro se me haga carne. Que el sufrimiento, el dolor, la pobreza, la debilidad del otro se me haga carne. Que me duela tanto, que me identifique tanto, que me acerque de tal manera que lo que le pasa, me pasa a mí. Jesús lo hizo así. Lo que nos pasaba a nosotros le pasó a Él. Por eso tanto se identificó con nosotros, tanto se le hizo carne en nuestro dolor y nuestro pecado, que asume nuestro pecado y va a la cruz por nosotros. Tanto se identifica con nosotros y se despoja de su gloria y se dispone a encarnarse, que en la cruz ocupa nuestro lugar. Se convierte en nuestro sustituto. Quiere el Señor que podamos acercarnos mutuamente de esta manera. Quiere hacer el Señor que podamos acercarnos de tal manera que, como decía así al principio, podamos tener hasta un mismo parecer. Y a veces no podemos saber ni siquiera si tenemos un mismo parecer porque quizás ni nos conocemos. Para poder saber si tengo un mismo parecer tengo que estar cerca, tengo que saber cómo piensa el otro, tengo que saber qué tiene en su mente el otro. Entonces es una invitación a nosotros como iglesia, ahora que vamos a participar de la mesa del Señor, no solamente a vivir nuestro cristianismo y nuestra relación y comunión con el Señor, sino que esa comunión con el Señor se traduzca en una comunión con los hermanos, en un estar cerca de los hermanos, en un acercarnos al que sufre y al que no, para ver qué podemos dar, pero también con una actitud humilde, para ver qué podemos recibir, para ver qué tiene Dios para nosotros, para que aprendamos nosotros en la vida de nuestros hermanos. Y todo esto se da en medio de la interacción. Oramos. Señor, danos un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón capaz de reconocer nuestras miserias, nuestra pobreza, nuestras malas motivaciones, capaz de reconocer que nos falta mucho, capaz de reconocer que estamos muy incompletos y que necesitamos de todos nuestros hermanos, como necesitamos de todo el cuerpo. Señor, danos un corazón capaz de percibir lo que vos tenés para nosotros en los demás. Capaz de reconocer también las cosas buenas que vos hacés, aún hasta en el más pequeño. Señor, danos un corazón capaz de dejar a un costado los propios intereses para pensar en los intereses de los demás también y en los intereses comunes. Danos un corazón dispuesto a amar, un corazón dispuesto a buscar la unidad, la comunión, un corazón interesado en lo que el otro piensa, porque seguramente lo que nuestro hermano piensa también tiene que ver con lo que vos pones en la mente de él. Señor, ayúdanos a nutrirnos mutuamente. Ayúdanos a crecer en la fe, ayúdanos a crecer en vos. Ayúdanos a crecer juntos. Bendecinos como iglesia, Señor, te necesitamos. Bendecí las familias también, que esto mismo se dé en cada hogar. Ayúdanos a edificarnos mutuamente. Ayúdanos a ver qué podemos darnos. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.